Los despidos, por supuesto, en todo el ámbito del Estado Nacional son el problema central, primero para nuestro gremio y segundo, por supuesto, también para todos los trabajadores que venimos sufriendo esta arremetida del gobierno, que lo único que está buscando es achicar el Estado, reducir. Primero nos estigmatizaron, primero hicieron una campaña mediática, digamos, en desmedro de todos los trabajadores del Estado, y luego empezaron con esta campaña furibunda, digamos, de despidos masivos en todo el ámbito del Estado. Nosotros en Biblioteca hemos recibido 240 telegramas. Rápidamente nos constituimos en asamblea en los tres gremios que tenemos competencia en la Biblioteca Nacional, realizando así un frente gremial que nos permitió en 48 horas, digamos, conseguir una primer respuesta del gobierno en función de la organización y la unidad que nosotros nos dimos como trabajadores. La primera respuesta fue una reunión en modernización en donde reconocieron algunos errores. En principio fueron unos 22 compañeros que fueron repuestos en sus lugares de trabajo. Algunos estaban con tutela sindical, otros con tomando licencias, varias licencias, digamos, del convenio colectivo, con lo cual el gobierno tuvo que reponer esos trabajadores. Nosotros seguimos en estado de alerta y movilización los tres sindicatos, realizando asambleas cada sindicato por su lado. También realizamos asambleas en conjunto. Y ese estado de organización y alerta de todos los trabajadores también nos permitió generar una segunda reunión el día martes pasado, en donde logramos que se repusieran 30 puestos de trabajo más. En total vamos 52 compañeros que han sido repuestos en sus lugares de trabajo, porque como sabemos, este gobierno viene despidiendo sin causa. Sin Así duda. que en esa mesa de trabajo nosotros, como representantes de los trabajadores, teníamos, digamos, todos los argumentos a favor. Entendimos que esta unidad sindical nos permitió generar más potencia en la negociación y es por eso que seguimos insistiendo con el estado de alerta y movilización y seguimos discutiendo con el gobierno para lograr más reincorporaciones de los trabajadores despedidos. Diego, y te hago una pregunta. Imagino que la biblioteca está dividida por áreas y la cantidad de trabajadores engloban esas áreas. ¿Han atacado algún área en particular? ¿Han ido en todo, son laburantes de todas las áreas? ¿Cómo ha sido Han esa? tocado casi todas las áreas, pero particularmente hubo ahí un desmantelamiento de varias áreas, ya sea el área de cultura, comunicación, publicaciones, parte del archivo también, han sido las áreas más afectadas, digamos, donde en función justamente nosotros, nuestro planteo fue el desmantelamiento de algunas áreas, donde habían dejado algunas áreas sin un solo trabajador. Así que en ese sentido nosotros con nuestro argumento del desmantelamiento y que no pueden dejar, no pueden avanzar, digamos, con esta intensidad, tuvieron que reponer trabajadores de esas áreas. Así que estamos en un principio, digamos, optimistas de decir que si el gobierno sigue abriendo esta mesa de negociación, nosotros entendemos que ganamos todos los trabajadores. Claro. Te hago una pregunta. ¿Cuál es, ha hecho, ha sido explícito, digamos, de alguna manera con los trabajadores y las trabajadoras, Alberto Mangel, respecto al proyecto institucional que va a tener la biblioteca? Porque, bueno, leía por ahí que han recibido un apoyo de intelectuales internacionales y que en algunos medios, por ejemplo, hablaban de, planteaban los interrogantes acerca de la continuidad institucional que tenía Horacio González, digamos, ¿no? En la biblioteca. Bueno, si ustedes pueden percibir, digamos, y si se han encontrado con esta persona o con nuevos funcionarios en la biblioteca. Sí, nosotros, en principio, digamos, la primera apreciación es que este gobierno, como bien dice su frente electoral, vino a cambiar, digamos, y en ese sentido nosotros como trabajadores entendemos que el cambio vino para mal. Nosotros teníamos una biblioteca, digamos, activa, pujante, inserta en el debate nacional en lo que respecta a la cultura, con mucha iniciativa política en esa dirección. Y lo que vino a pasar después del triunfo de este gobierno fue justamente desmantelamiento de áreas, congelamiento de áreas. No hay políticas activas, digamos, en este momento. Solo se han dedicado hasta ahora a despedir trabajadores, básicamente. No tenemos ninguna, se han parado las conferencias. Hay muy poca actividad cultural, digamos, hoy día. Veníamos con una intensidad importantísima, arrasadora, en cuestión del uso del edificio, en cuestión de políticas hacia afuera, políticas públicas, debates públicos, actividades culturales. Bueno, todo eso está siendo paralizado por este director que está a miles de kilómetros de la institución y que todavía, nosotros bien dijimos en un momento, en un medio gráfico, que Mangel era el primer ñoqui, porque la verdad que lo habían nombrado en el mes de diciembre, lo mencionaron, no tiene resolución este señor todavía, y todavía no se hace presente. Nosotros habíamos mantenido una primera reunión en el mes de enero con él, y donde hicimos el planteo concreto acerca de que nos habían anticipado. En el mes de diciembre nos habían dicho que nos querían despedir 500 trabajadores. En el mes de enero el ministro Ibarra dijo que iban a despedir 400 trabajadores. Mm. Y estamos frente a esta situación ahora en donde tenemos 190 compañeros todavía sin trabajo, y nosotros le dijimos que se pronuncie, que diga qué pensaba de eso, si iba a mantener las políticas activas, digamos, de la biblioteca con todos sus trabajadores adentro. Nos dijo que nada iba a cambiar. Bueno, nada de eso pasó, cambió absolutamente todo, y bueno, Mangel sigue a miles de kilómetros. Ahora hay una responsabilidad de la señora Elsa Barber, quien es directora interina en este momento hasta que venga este señor. Pero bueno, entendemos que Elsa Barber había sido parte de la gestión anterior, pero hoy está colaborando estrechamente con la nueva gestión. Claro. ¿Cuántos gremios hay en la biblioteca? Tres sindicatos. Nosotros, sindicatos. ATE, UPCN y el SOEM. ¿Y 1000 empleados? Sí. Alrededor de 1000 empleados. Alrededor de 1000 empleados, sí.